están todos los periodistas esperándonos a que comencemos la nota. Vamos a escucharlo a Maximiliano. ¿Qué tal? Buen día. Significa que es un momento de fiesta para la ciudad, muy importante, ya que empieza a estar conectada la provincia de La Pampa, que es el norte de la Patagonia Argentina, con el sur de la Patagonia, podríamos decir, con Bariloche, con Neuquén, con San Martín de los Andes inicialmente, y a partir del mes de diciembre, cuando se abra el hub de Comodoro Rivadavia, seguro que con el resto de la Patagonia, inclusive hasta Tierra del Fuego en los próximos 2 años. Y bueno, La Pampa va a estar incluida y está incluida dentro de toda esa estrategia, ¿no? ¿Este primer viaje es hasta dónde es, Maximiliano? Hoy es el vuelo inaugural. Los vuelos regulares empiezan a mitad de mes, va hasta Mar del Plata, ahí estará autoridades marplatenses, y la idea, bueno, iba a venir Leandro Altolaguirre, pero no ha podido concurrir, era que se encontraran los dos intendentes para echar fraternalmente la mano como una forma de unir. Recordemos que es todo un acontecimiento cuando se lanza una nueva línea aérea comercial, porque detrás de esto viene el turismo, vienen las inversiones y viene un montón de gente que llega a través de los vuelos, ¿no? ¿Y esta línea no es la low cost? No, esta línea no es low cost. Los precios son los que tienen las líneas argentinas, digamos, una empresa normal. Sí va a tener, como ellos dicen, smart cost, que es si uno se anticipa al vuelo, va a poder tener durante mucho tiempo valores similares a los del colectivo. Por supuesto que esto no reemplaza a los colectivos, porque estamos hablando de entre 6 y 10 plazas por día, digamos. No tiene la masividad que tiene. Pero bueno, si alguien tiene planificado en los próximos meses hacer un viaje, puede estar en 40 minutos en Neuquén, en 1 hora 40 en Bariloche y en 1 hora en Mar del Plata, lo cual es una revolución, con lo que hoy implica costos, implica riesgos en la ruta y bueno, todo lo que hoy implica moverse en auto, ¿no? ¿Y cuánto va a costar el viaje? ¿Se sabe? Ahora van a estar las autoridades y nos van a contar bien. Hay una página web que así lo indica, pero ellos me contaron que lo que quieren es promocionar, porque los pampeanos tenemos poco ejercicio de subirnos a los aviones, porque bueno, históricamente siempre hubo un vuelo a Buenos Aires 3 veces a la semana, inclusive llegamos a tener uno solo. Hoy hay 6 veces a la semana, va y vuelve lleno. Por supuesto que la estrategia de los horarios también es la conveniencia de muchas personas, que hoy quedarse una noche en Buenos Aires o quedarse una noche en cualquier lado de la Argentina tiene su costo, y la gente que va, trabaja, va y viene, le conviene ir y volver en el día. Este avión va a ir, en la mañana va a pasar hacia la costa argentina y en la tarde va a pasar hacia la cordillera, o sea que 2 veces al día, a media mañana y a media tarde, estará pasando por Santa Rosa. ¿Cómo viviste las turbulencias económicas, hablando de aviones y demás, hablando del dólar también? Bueno, tiene que ver la pregunta, muy buena. En realidad todo esto tiene que ver con el dólar, porque estas aeronaves son, si bien son brasileras, se empieza Embraer, que viene de la Lockheed, que estaba en Córdoba, que lamentablemente la perdimos hace algunas décadas por algunas malas decisiones. La Lockheed Córdoba se transformó gracias al apoyo del gobierno brasilero en Embraer. Embraer firmó una firma con Boeing, que es una empresa alemana, y se han hecho casi los primeros, con diseños argentinos, los primeros vendedores de aviones del mundo. ¿Cómo lo vivo? Y lo vivo con expectativas de que frene, que finalmente el recambio del EVAX que anunció el gobierno, que son 1.000 millones de pesos argentinos, termine de hacerse, y yo creo que en algún momento la espuma va a bajar y el dólar tomará un precio que, si bien no era el anterior, será uno competitivo, pero tampoco por las nubes, porque la Argentina es productora de dólares. Produce con Vaca Muerta hoy alrededor de 20.000 millones de dólares, y con las exportaciones y el complejo sojero aceitero, casi otros 40.000 millones de dólares. Tarde o temprano el ingreso de dólares va a hacer que el dólar baje. Por supuesto que hoy no es el mejor día, ¿no? El ministro Franco dijo que los mercados ya no le creen a Macri. ¿Y qué dice? No sé, la verdad que no soy comentarista de lo nacional, ni mucho menos, solamente lo que leo, y no quiero entrar en detalle de si le creen o no a Macri. Yo creo que la gente busca resguardo en el dólar porque es un activo que pueda acceder, digamos. Básicamente no quieren tener pesos. Bueno, el gobernador Bernardo habló de un fracaso. De este gobierno que todo lo que impulsó terminó fracasado. Bueno, no, la política aerocomercial no fracasó, las inversiones en energía no están fracasando, las inversiones en autopistas no están fracasando. Hay muchas cosas que se pueden nombrar de este gobierno, entre otras la el acento que se ha puesto sobre la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, tiene un montón de cuestiones. Y ahí veo entrar el avión, y discúlpenme, pero es un momento muy emocionante. Muchas gracias y la seguimos a la vuelta, si quieren. Ahí está, ahí lo escuchábamos a Maximiliano Aliaga, legislador provincial por Cambiemos y también referente de Cambiemos, uno de los que están aquí de referente de Cambiemos. Estamos viendo al director de Radio Nacional, Germán Dittler. También vimos dando vueltas al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Fernando Pina. Hay otros referentes de Cambiemos aquí, sí, en este lugar. No hay mucha gente, te digo, Sebastián y Juan Pablo, les digo a ustedes y a la audiencia. Muy emocionado con el tema del avión, Aliaga, ¿no? Se está cayendo a pedazos, sí, el país. Igualmente tuvo que enfrentar porque sabía que se venían preguntas que tenían que ver con la situación. Se subió al avión y se fue por la tangente. Vamos a ver si lo salva y lo lleva hasta a todas estas personas que están aquí, hasta Mar del Plata. Sí. Este avión que acaba de llegar es un avión blanco con la parte de atrás en naranja y azul, el nombre Laza y una figura de una flecha apuntando para arriba, de color celeste, un poquito azul, se puede decir. Laza Argentina, dice, acaba de llegar y seguramente en un ratito van a comenzar a subirse las personas que están aquí en este lugar.